¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos ya en este segundo bloque del Enredando las Mañanas y llegó Solchi, bienvenida Sol al Enredando las Mañanas. Hola, buen día. Sí, me quedé dormida. Llegué como pude, pero llegué. Bien, y estamos en este Enredando que ya anticipábamos con Steffi a las corridas, tratando de que entre todo en este aire que damos a las voces y a las de las luchas. Y estamos en comunicación con Fernando Jones Walla, que volvió de Montevideo tras que la investigación de por la desaparición forzada de Santiago Maldonado haya tomado ya un nuevo giro en el marco de que se reunieron en Montevideo con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fernando, ¿nos escuchás bien? Sí, nadie conta de mon, conta porque llega el Cotuito Fachisungú, hinche Fernando Jones Walla Pinguén. Bueno, un saludo a ustedes, a toda la gente que está escuchando, y soy Fernando. Gracias, Fernando, por esta comunicación. Te llamábamos también para poder tener por parte de ustedes una lectura de lo que fue ese encuentro allá en Montevideo y el balance desde ustedes, que son los voceros del PULOF. Bueno, en principio empezó el miércoles con una conferencia de prensa a la tarde. La mayoría fueron medios alternativos. Después tuvimos una charla con diferentes sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, barriales, un sector muy, muy amplio de la sociedad, muy diverso, en la cual, bueno, mantuvimos una charla bastante extensa también. Y bueno, después el día jueves ya fue la reunión de la CID con el Estado, la familia y los peticionantes, que son nuestros abogados. En un momento antes de iniciar en la antesala de esta reunión, nos encontrábamos todas las partes ahí reunidas. Y en un momento sale el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Guiburá, y se dirige directamente hacia nosotros, dejando atrás a los del Estado que se lo habían ido encima, y nos dice que al tener nuestra presencia ahí, él prefería tener una reunión aparte con nosotros, una reunión personal, para entender más en detalle y con más profundidad la situación que viven las comunidades acá en el sur. Bueno, nosotros le dijimos que sí, y bueno, se llevó adelante la reunión esta, donde, bueno, nuestros abogados nos comentaron de que prácticamente el Estado fue a hacer un papelón porque no pudo dar ninguna respuesta sobre la situación, que lo que no hicieron y lo que hicieron no pudieron dar respuesta de nada. Bueno, y por nuestra parte terminó la reunión y el presidente salió de la sala y nuevamente fue directamente donde estábamos nosotros y nos invitó a pasar a la sala. Se encontraba presente Jorge Mesa, el director de medidas cautelares, y una secretaria que no recuerdo muy bien cuál era su cargo ahora. Pero bueno, ahí también mantuvimos una reunión bastante extensa, un poco más de media hora, en la cual le pudimos explicar detalladamente cuál es la situación que se vive acá en el sur, la violencia política institucional. Hablamos mucho del tema de los medios también, la difamación, la estigmatización, el rol que tienen los medios en estos conflictos. Uh-huh. También nos consultó sobre la situación del Lonco, cómo había sido su detención, cómo es el tema de la persecución. Así que la verdad es que fue una conversación muy muy amplia. Él también nos realizó varias preguntas para entender mejor, y bueno, mientras tanto sus su equipo de trabajo iba tomando nota de cada cosa que les íbamos contando, y bueno, al final de la reunión dijo que él daba su palabra de que iba a seguir de cerca el caso para ver en qué medida nos podía ayudar. Bueno, hablando principalmente del tema de las medidas cautelares que se le fueron solicitadas. Ante esto, bueno, yo le dije que a nosotros no nos bastaba que solamente nos dé la palabra tanto a mí como a Soraya Maicoño, que éramos los dos representantes ahí, o los dos voceros, sino que yo debía transmitir esta palabra hacia toda la gente de las comunidades, acá los niños, los jóvenes, los adultos, los abuelos. Y bueno, ante esto también me respondió que sí, que él estaba entregando su palabra para toda la gente. Y bueno, al final concluyó esa reunión, en la cual espero pueda ser fructífera y bueno, que en algún momento puedan dictar alguna medida cautelar en protección de la comunidad y los miembros que están más vulnerados, prácticamente todos igual en toda esta situación de represión, de encarcelamiento, y bueno, que también ha pasado por la desaparición de Santiago también, porque al entender también la desaparición de Santiago y el contexto, uno entiende más en profundidad la gravedad de la situación que se está viviendo acá en el sur. Fernando, y ustedes entonces hacen un balance bastante positivo, podríamos decir, en este contexto en el que los sistemas de justicia nacional han, si se quiere, hecho todo lo posible para seguir criminalizando al pueblo mapuche, y no, bueno, creemos que evidentemente fue el Estado el causante de la muerte de Santiago, porque fue el Estado quien propició su desaparición forzada. ¿Ustedes pudieron escuchar la exposición que hicieron los representantes del Gobierno Nacional ahí en frente a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No, bueno, primero, nosotros no es que creemos, sino que sabemos, todos uh-huh. nosotros, la gente consciente, sabemos que fue el Estado. Después, uh-huh. por otro lado, nosotros no pudimos estar en esta reunión porque el presidente nos dejó para tener una reunión posterior a esta, uh-huh. Pero bueno, los abogados denunciantes que representan a la comunidad nos contaron de que el Estado no pudo exponer nada porque no, uh-huh. no la Comisión Interamericana le preguntaba por qué no habían hecho tal investigación, por qué no habían hecho esto y lo otro, y directamente no lo respondía. Así que prácticamente no hubo una exposición del Estado. Uh-huh. Eso es por lo que nos contaron los abogados. Bien. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, nos preparamos para volver a marchar este 1 de noviembre para seguir exigiendo justicia por la muerte de Santiago Maldonado y por las comunidades indígenas, por los pueblos preexistentes del Estado argentino. Así es, bueno, muchas gracias por el espacio, y bueno, esperemos que este nuevo y lamentable aniversario se marche en todo el país, en todo el mundo, se siga multiplicando la movilización social, porque es la única medida en la que vamos a lograr justicia por Santiago. Y también un tema que me interesa mucho es que no desaparezcamos nosotros mismos la memoria de Santiago, el sentir de Santiago, sus convicciones, sus pensamientos, sus ideales. Es una persona muy valiosa, un espíritu muy muy muy hermoso, se quiere decir, tiene mucha luz, y yo creo que esa luz también a recordar integralmente quién fue él y qué fue hacer a la comunidad, logramos entender más en profundidad que necesitamos seguir luchando para intentar mejorar este mundo para todos. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Fernando. Seguiremos en contacto. Un abrazo enorme para todo el pueblo mapuche y bueno, para todas las comunidades indígenas de nuestro territorio que bueno, nos siguen enseñando a luchar y a resistir. Exactamente. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con el próximo bloque de Enredando en las Mañanas.